Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 14 de noviembre a las 17:30 en el Cine Club Mal de Ojo proyectará la película La Tierra Habitada de la directora española Ana San Martín en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En el film, la protagonista inicia un viaje buscando habitar de forma distinta un mundo que en su acumulación de sonidos, imágenes y gestos la supera. 2 años después, aquellas imágenes registradas en el camino dan sentido a lo vivido. Internacionales. Encarnación, Paraguay. Este próximo 14 y 15 de noviembre arranca un encuentro sobre el itinerario turístico-cultural de las misiones jesuitas, que fueron pequeñas comunidades construidas por la Compañía de Jesús durante la colonia para evangelizar. De gran valor arquitectónico e histórico, estas misiones se encuentran en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Este encuentro tiene por objetivo convertir a todas las misiones jesuitas de los 5 países en un destino turístico único a nivel internacional, informó la Agencia de Información Paraguaya. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.